¿Dónde provienes? Bueno, yo soy Verónica Enríquez Antimanque, vengo de la comuna de Payaco. ¿Por qué suponen, por qué presentan este recurso? ¿Cuáles son los motivos para presentar la oposición a la consulta indígena? Se hizo de mala fe y no cumplieron con los estándares del convenio 169. Por eso nos estamos oponiendo y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. ¿Cuál es el mensaje del CEREMI Carlos Roland? Que debería haber hecho la consulta bajo los principios de buena fe. Y no, eso no se cumplió. Ahora, ¿dónde ustedes fueron a rechazar la consulta? Bueno, nosotros rechazamos la consulta de pleno. Total. Todas las sí. ¿Pero ya sí. se realizó, ya se agendó? Sí, sí, ya se hizo la consulta en Payaco, donde sacamos declaraciones y sacamos documentación donde rechazamos la consulta. ¿La totalidad de la gente que estaba ahí? Sí, la totalidad salimos de la sala donde se hizo la consulta. Bien, muchas gracias.